se habló un poco de ciertas posibilidades de entendimiento o no entendimiento de la poesía. Entonces lo que dice Rodríguez, vamos a dejarlo para después de la lectura que hago yo de lo mío, porque uno puede deducir lo que han querido hacer los demás, pero no puede decir que era exactamente aquello. Uno sí puede decir qué es lo que quiso hacer, pero nunca sabe si lo consiguió. Por lo tanto, la interpretación que el autor de una obra determinada, hay que tomarlo siempre, pero a beneficio de inventario. Puede que sea esto, puede que sea otra cosa. En conclusión, y ya yendo al tema, al asunto de para quién se estudia la literatura, para qué se hace, etc., si algo de lo que ayer leí yo, las únicas poesías que leí, habrá otras poesías, otros fragmentos y otros autores, para ejemplificar siempre algo. Si alguna de las cosas que yo leí ayer pueden resultar un poco incoherentes, incomprensibles, incongruentes, como se quiera, ahora será el momento, siempre como pretexto, no porque se va a hablar de lo que yo hice, sino para hablar de ciertos sobreentendidos o malentendidos de la literatura, que a veces ayudan a comprenderlo mejor de una forma casi absurda, mágica, comprender el verdadero sentido que la razón no puede captar. Pero si no empecemos a ser tan pedantes, a las 10 de la mañana, cuando están ustedes, la mayor parte se habrán acostado muy tarde, yo ya estoy en edad de acostarme muy pronto. Por lo tanto, no soy víctima de eso que puede ser o no. ¿Alguna pregunta, en cierto modo concreta, sobre algo de lo que yo dije, leí ayer, sea mío o alusiones, autores a los que me referí? Vamos a ver quién se va animando. Ayer nos condenaste a no aprender, pero por lo menos, digo que ayer nos condenaste a no aprender, pero por lo menos estamos comprendiendo. Una de las cosas que yo comprendí ayer fue lo que hablaste del sentido y del sonido. Pero al propio tiempo también dijiste que, no sé si lo decía también Antonio Gala, que nunca trates de explicar un poema. Pero cuando explicaste el poema de Clara, de Brahms, de Schumann, yo recuerdo haberlo leído en agenda, pero claro, captaba el sonido, pero no el sentido. Ayer cuando nos explicaste lo de la relación un poco de Tuberías, el gordo este que se mete, se duerme y se pasa de estación, cuando lo he vuelto a leer esta noche, entonces te das cuenta del sentido. Es decir, el sonido no debe llegar antes. Tú dices que primeramente debe llegar la música y luego la palabra. O la música o la palabra y luego las ideas. Pero cuando explicas una cosa, entonces muchas veces le encuentras el sentido. Otras no, otras, por ejemplo, en ese mismo de agenda, en elementos para un poema, en Neruda, todo es perfectamente, tiene, es prosa. Supongo que es lo que tú llamas prosa rítmica. Pero es precioso porque te llega la música y te llega el contenido. Sin embargo, lo de Clara Schumann y Brahms, te llega el sonido, pero dices, ¿qué quiere decir esto? No lo entendías. Cuando lo escuchaste, yo creo que es un poema claro, bueno o malo, regular o pésimo, no importa. Claro, lo único que yo hice antes de leerlo era explicar qué es lo que me había inspirado. Pero si alguien lee el poema, posiblemente, y ahí está el defecto de expresión, posiblemente también, si alguien lee el poema, se entera de que algo ha ocurrido. Primero, que un señor pues, tenía una relación sentimental, que se dice ahora, con la esposa de un caballero, que ese caballero se llamaba Schumann. Puede saber, y se dice en el poema, que se volvió loco. En el fondo era un poco el hijo de su amor, el hijo del amor que tenía la, digamos, con una frase epimonónica espantosa, ¿no? La adúltera con su amante más joven. Pero creo que todo está ahí, excepto que lo que yo dije que eso era verdad. Es decir, que ese poema yo lo había sentido como propio, aunque esa circunstancia no la hubiera vivido yo. De manera que el amor que ha sentido aquella persona, el horror que a mí me produjo al leer en la biografía, como dije ya, de Alavedra sobre Pablo Casal, encontrarse de pronto con que ha ocurrido esto, a mí me estremeció, me impresionó como si hubiera sido yo Brahms. Entonces yo no creo que sea necesario, cuidado, si lo es necesario es por falta de expresión. Alguien puede decir, hombre, ¿cómo se le ha ocurrido a este señor meterse en el pellejo de Lebrán y decir eso? Que al amante, al único amor que tuvo en su vida, resulta que va a su funeral y se duerme. Me pareció patético. Hay gente, curiosamente, que le hizo gracia. Pero no creo que la explicación mía, vuelvo a decir, excepto afirmar que es verdad. Y eso lo digo, lo sé que es verdad porque lo leí. Pero era como si lo hubiese leído yo. No lo sé. Creo que el poema es claro, porque además esos poemas, los míos, y más cuando llegamos más a lo último, son en cierto modo como cuentos. Son poemas donde los elementos narrativos influyen mucho, pero lo del sentido y el sonido, si cuentas una cosa de un modo que no es persuasivo, vuelvo a insistir otra vez. Primero recordémoslo, yo hablaba del sentido y del sonido tomando unas palabras que son las escritas por Pedro Salinas. Cómo el poema tiene sentido y tiene sonido. Cómo lo que hace aceptable un poema es precisamente el sonido. Cómo lo que dice un poeta, al fin y al cabo el poeta, como cualquier otra persona, sea un poeta, tiene tres o cuatro temas y se acabó para toda la vida, ¿no? Es el tema reiterado siempre, el de la vida, el de la muerte, el del amor, el de no somos nada. Y lo hemos perdido todo, etcétera, etcétera, y nuestras vidas son los ríos. Eso se ha dicho y se irá diciendo. Y sin embargo no pierde originalidad. Hay que darle esa forma de sentimiento. Por lo tanto, yo digo que eso, si está el poema más entendido, cuando la narración que tiene es relativamente clara, alguien puede preguntar, entre los anacronismos o disparates que hay, ¿por qué si en algún momento creo... Ayer lo pensé cuando lo estaba leyendo, ¿no? Cuando Brahms, que es quien está hablando en el poema, dice y se superpusieron mediterráneos y cantábricos. Si él ni anduvo por el Mediterráneo ni por el Cantábrico. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Vuelvo a decir que es como aquello de las ruedecillas, que no sé por qué funciona, pero que yo pienso que tienen que funcionar el poema. Yo me diría que podía haber ido mucho mejor al Mar del Norte, al Báltico, donde seguía, por donde anduvo Brahms. O haber hecho pasar por el Rin, ¿por qué no? Y sin embargo, ¿por qué en aquel momento, para mí, en el momento que lo hago, lo he pensado antes y después? Funciona, es un anacronismo. De la misma manera que hay un anacronismo evidente cuando en el otro que leí, el Rey Lear, pues estoy hablando los espejos cóncavos y convexos que inventó Ballinclar. Ahora pensar también, ¿no? que el Rey Lear había leído Ballinclar, esto es un disparate como la copa de un pino. Pero como forma parte ya de un acervo cultural nuestro, todos recordamos aquella teoría suya del esperpento, lo del callejón del gato, lo de Álvaro de Gato de Madrid, cómo es la realidad deformada por los espejos cóncavos. Nuestra cultura funciona. Digo, no sé nunca la razón de las cosas. Sé que lógicamente eso no tiene ningún sentido. No importa, pero funciona. Pues yo digo esas cosas muy sencillas. La falta de procedimiento. Ha sido que yo he intentado ponerme en los zapatos de Brahms y en realidad tú no estabas contando lo que le sucedió a Brahms, sino tu sensación. Lo que podía haberme sucedido a mí. Donde yo me tenía que haber puesto es en los zapatos que tú te llevas. Cuando hay un libro donde hay una parte que no sé cómo se llama, pero es igual. Y son poemas vistos desde la mujer. Yo en ese momento estoy metido dentro de una mujer y hablo como si fuera una mujer. Dentro de ello. Es decir, yo me creo, comprendo, me pongo en su lugar. Ya sabemos que un hombre no se puede poner en lugar de otro hombre, ni un hombre en el de una mujer, no puede, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, uno piensa, es decir, si yo fuese mujer, hubiese sentido esto ante este hombre. De manera que es un poco la reinvención de algo que nos conmueve, que nos emociona, que nos llega de algo, y no lo sé, yo nunca he sabido por qué puede ocurrir eso. Ahora, en todo caso, digo, eso en los poemas, sobre todo en mi caso, según se va llegando a los últimos, yo a veces los he definido que es como una historia, aquello que dice Antonio Machado, oscura la historia y clara la pena. Pues bien, sabemos que ha ocurrido algo, hay algunas alusiones que nos conmueven, si es lo que pretendemos como ver. Y digo muchas veces para definir este tipo de poemas tan narrativos, con tantos elementos narrativos, que es como una historia que nos ha contado un borracho. Y este borracho nos ha contado este balbuciento, y no conocemos las palabras muy bien, no llegan a nosotros, pero sí vemos la emoción, lo que nos transmite. O bien es, le damos vuelta, y es una historia que nos ha contado una persona perfectamente lúcida, y quien la escucha, el autor en este caso, estaba borracho, el borracho es el autor, no el otro, ¿no? De modo que se le han olvidado fragmentos, y ha quedado como una nebulosa la historia. Entonces, mucho de lo que he hecho yo últimamente son poemas, digo, donde la historia aparece confusa. Hay un poema que tengo yo, si hablo de mí, no es que me considere importantísimo, sino porque estos procesos en la creación son comunes a muchos autores, jóvenes, ¿no? Muchos de vosotros, a lo mejor les ha ocurrido lo mismo, ¿no? Primero, autenticidad. Segundo, la autenticidad no es suficiente, no es suficiente. Yo he visto poemas realmente hediondos en concurso en que he estado, y he visto un poema donde uno notaba que aquel hombre o aquella mujer se había desgarrado escribiendo, pero era ridículo. Se había muerto su madre, o el amor de su vida. Yo recuerdo siempre uno que era como el tren expreso de Campoamor. El hombre que contaba, y creo que hasta era en octavos reales, esto ya no lo recuerdo, pero sí que era aquello verdadero, pero poéticamente falso. Era una mujer que se había muerto, era drogadicta. Está contando la historia y todo eso. Yo veía, sobreentendía el desgarramiento de aquello, pero el poema era absolutamente inocuo, absolutamente tonto. Esos poemas donde de pronto se apela la verdad, si en la noche que murió mi padre, ya mala cosa, que la noche que muera tu padre te pongas a hacer un poema. No, no digo que no se quiera al padre, sino que a veces se quiere tanto a la poesía que no se da cuenta que la suerte es como la carne. A mí me gusta la carne, me gusta el pescado, me gusta muchas cosas. No soy muy comedor. Voy a un restaurante, yo tengo un truco siempre para decir, pues no creo, la carne no la entrego. Quiero ser muy gourmet. Y hago una pregunta. La carne es reciente, fresca. Si el camarero es joven, sí, naturalmente, entonces guardará por ahí, hace 15 años en el frigorífico y se vaya haciendo. Si el camarero es viejo y experto, me mira con piedad, como diciendo, por Dios, como si le digo, denme el hielo para el vino tinto, ¿no? Como compadeciéndome. No, señor, es una carne, está ya sentada, reposada. Entonces, la poesía como la carne. La carne de comer, no la carne de pecar. La carne brinda siempre. Bueno, yo desgarrando mi corazón y causando risa. El poema tiene que decantarse, tiene que sedimentarse. Yo cuando hice el último libro que publiqué, soy lentísimo de creación. Lentísimo hasta la pesadez. Yo estaba entre dos libros míos de 20 y tantos años. No escribiendo, sino buscando. Estoy hablando ya de mi experiencia personal, pero que creo nos sirve también para valorar otros autores importantes, sus defectos o sus virtudes. Yo una cosa que he tenido siempre el temor, conforme he ido avanzando en edad, he tenido siempre un temor, el de repetirme. Yo soy un poeta de muy poca imaginación, de muy poca variedad. Esto ni es bueno ni es malo. Hay poetas como hay pintores, por ejemplo Picasso, que era un hombre, lo sabemos, en constante evolución y en etapa. Pintores que son fieles a una estética no saben de ello, como puede ser el caso de Juan Gris, por citar ya dos pintores españoles. Juan Gris es fiel al cubismo. Se queda viudo del cubismo, porque se ha muerto antes que haya muerto él, y continúa haciendo cubismo ya, cuando por los años 20 y tantos no se hace. Hay poetas como ese, Antonio Machado, muy fiel dentro de una línea. Poetas muy variados, como es el caso de Pablo Neruda. Pero yo siempre he tenido el temor, primero, de que no haya una interpretación que no sea la que yo considero verdadera, de que haya una especie de guiños de ojos, de complicidades que sean percibidas. una complejidad que no es contar una historia, sino persuadirnos a través de una historia que contamos. Y uno de los poemas que yo comencé a escribir cuando publiqué el último libro, El cuaderno de Nueva York, está todavía sin hacerse. No tiene nada que ver con Nueva York inicialmente, pero sí lo cuento por lo que tiene de proceso de elaboración de algo. Yo estuve una ocasión en Polonia, estuve en Varsovia, la gran plaza hermosa aquella. Yo llegué ahí y me pareció Disneylandia. Había quedado absolutamente arrumbada, pero luego hecho de una manera fría. De manera que aquello era como una figura de cera respecto de un ser real, vivo, ¿no? Aquello estaba bien, pero bueno, joder, guarda. Ya pasó muy bien, no me hizo impresión, sino qué hermoso tuvo que ser aquello que ha sido reconstruido de una manera tan fría, Disneylandia, vuelvo a decir. Llegué a Cracovia, una ciudad asombrosa y mágica. Yo una de las grandes impresiones que he tenido ante ciudades, llegar a algo y encontrar que hay algo que la razón no entiende, pero que eso que se ha dicho tantas veces, llegar a un lugar en el que pensamos que hemos podido vivir, si creemos en la transmigración, yo vi aquello, bajaba hacia el río, no la zona hermosa también y verdadera, no destruida, además del turismo, sino bajando hacia lo que había sido el barrio judío, una cosa degradada, estaba como grabada en el siglo XIX, una ciudad histórica, pero grabada, ya, bueno, me hizo una impresión enorme. De ahí, como estaba yo dentro del ciclo del libro de Nueva York, eso mágico que hay ahí, intenté entonces, ¿qué pasa aquí? Y un día surgió en forma de un poema que llevo 8 años trabajando en él y no lo he acabado. Yo sí lo acabaré alguna vez, cuidado. No es la Divina Comedia, ni por la extensión ni por la calidad, evidentemente. Pero es un poema ligeramente largo, tremendo. Yo páginas y páginas y páginas. ¿Qué es lo que yo vi? Primero, soy poeta, digo, de muy poca imaginación y de carácter temporal. Y el tiempo, eso que nos hace y nos destruye y nos rehace el tiempo, lo manriqueño, lo machadiano. Dos, ¿cómo iba a funcionar aquello? ¿Cómo iba a funcionar? El poema se iba y se sigue estructurando, de vez en cuando, no de una manera fría, no una arquitectura que se hace primero y luego se rellena, sino otra cosa. Ayer, algún comentario vuestro, yo dije la desconfianza que me inspira el poeta que se sabe el poema antes de escribirlo. Es decir, el poema nos descubre, el poema es como el perro lazarillo para el ciego. Y el poema nos conduce, pero cuidado, a condición de que se haya, al perro se le haya educado, se le haya adiestrado. De manera que pensar que la inspiración, no, la inspiración es fundamental, pero tiene que estar uno dejarse llevar con un poco de instinto, ir eliminando, pero nunca se sabe, no hay una regla para ello. Ese poema del polaco, se me ocurre relacionarlo con Nueva York, la emoción primero de Cracovia. La ciudad de las sombras, vuelvo a decirlo. Y estaba yo una noche con un par de amigos españoles, uno cubano, el otro, en el lugar donde Dylan Thomas, el poeta, iba a emborracharse, ya, prácticamente se le había borracho ahí y se murió en Nueva York. Es el Village. Y bueno, ahí empezó entonces a funcionar algo. Yo oí hablar gente allí, no entendía lo que decían. Esto lo relaciono entonces con la emoción de Cracovia. Digo, estoy explicando un poco cuál es una de las posibles mecánicas creadoras, que a lo mejor no conducen a nada, pero digo, ¿cómo funciona en mí? Lo doy como ejemplo extremo de un poema que no he podido acabar. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que yo imagino que allí en ese momento me sirve contar la magia de una ciudad. Pero decir una ciudad es mágica, es hermosa, esta mujer es bellísima, este hombre es inteligente. No, definirlos no. Hay que hacerlo creíble a los demás. ¿Cómo voy yo buscando ese poema? Sencillamente pienso, imagino que en aquel sitio bullicioso, buen whisky, cerveza, el espectro de Dylan Thomas, de pronto viene un señor a mi lado, empiezo yo a inventarme y habla una lengua que no entiende en absoluto, es el polaco. Me está hablando, no entiendo nada. y estamos tomando una copa, y muy bien, como hacemos borrachos o los preborrachos, amigos, antes se cantaba Asturias patria querida, pero ya es un himno, que es cosa más seria, antes decía que era el tercer grado de la borrachera, ¿no? La canción folclórica, ahora no, Asturias patria querida ya no se puede cantar desde la borrachera. Este hombre que me está hablando, cuya lengua no entiendo, te pregunto, oigo una lengua que dice Kraku. Kraku. Muy bien. Yo en todos los sitios se ve que, por ejemplo, hay aguacates. El aguacate, el aguacate. Bueno, el aguacate. Pregunté si en polaco aguacate y abogado aguacate. Me dijeron que sí, que era igual. Entonces, este hombre, yo me imagino que me está hablando primero de Kraku. Cracovia, bueno, es algo que llega a mí. Segundo, me habla de abogado o de aguacate. Yo no sé si me está contando algo que ocurre en su vida que hace que pensar en unas tierras cálidas, no las llanuras polacas, donde está el aguacate, entre otras plantas tropicales, si me habla de sus hijos que fueron abogados. Yo puedo inventarme que sus hijos que iban para abogados no llegaron nunca, o que sí llegaron. Hay al mismo tiempo funcionando en la estructura ideal de este poema una tercera dimensión. La tercera dimensión es, como decía el Zorro en mis tiempos, agárrense, es el apocalipsis. De verdad que el apocalipsis de San Juan, nos tomamos este hombre y una copa, que además amigos, cada vez nos queremos más, no nos entendemos, nos sentimos identificados, y cada copa es un poco como el sello que se abre en el apocalipsis de San Juan, cuando de pronto le escribe el ángel a la iglesia de la Odisea, he aquí que no eres frío ni caliente, sino tibio. De manera que hay esa otra tercera dimensión, y es de guiños de complicidades. Este hombre me está contando su vida, me está contando su vida, no la entiendo, la sugiero, la deduzco. Yo no puedo en el poema decir, porque esto que está ocurriendo es... No, yo tengo que crear la misma confusión en el lector, para que ante un poema cuyo sentido no entiende, se vaya identificando con él. Vean ustedes entonces lo complejo, lo complicado que es esto. Además, él me está contando los amores que ha tenido. Pero es que este hombre continúa siendo los amores, y ha tenido amor, y continúa siendo el amor con mujeres que ya han muerto, pero que están vivas. Por todo eso, que parece una cosa de lucubraciones del loco, es un poco menos tosco de lo que yo expongo, pero en cuanto a la complejidad. La historia tiene que quedar confusa, tiene que entenderse. Si yo en ese poema, un día, lo acabo, cuento la historia, esa historia lo único que puede hacer es situarme en cuanto al modus operandi a partir de un suceso que yo he vivido. Esto es lo que yo nunca he entendido. Y digo que cada vez me cuesta más las cosas escribirlas, primero porque he sido siempre muy exigente, en segundo lugar, porque hay una cosa muy mala, que es la edad. La edad nos conduce a la chocheza, a la tontería, a la idiotez. El viejecito que está contando siempre la guerrita, la corazón pesado, ¿no? Y dale que te pegó en su guerrita. Entonces, el pensar yo que estoy reincidiendo siempre en una serie de temas, el tiempo, la vida, seres que andan por ahí sueltos. Yo pensar que eso puede parecer la babosería del viejo que otra vez, como se sabe de historia, yo no soy imaginativo, está contando lo mismo de siempre. Sí, yo cuento lo mismo de siempre, pero cuidado, sintiéndolo como por primera vez. Yo tengo un temor terrible en esa repetición de lo que uno ha hecho ya alguna vez, el complejo del viejo verde. A mí lo del viejo verde es una cosa que me horroriza, me parece grotesco y ridículo. ¿Qué es el viejo verde? Pues el viejo verde es un señor de mi edad, por ejemplo, que pasa una muchacha preciosa y le dice guapa, así, cuidado, hay que decirlo siempre como un ladrillo, guapa, es decir, como un impulso irrefrenable. Es que el viejo verde es el que hace esta tontería. Pero el problema es que, ¿por qué lo hace? Lo hace para impresionar a la muchacha, y hija de mi vida, si tú y yo estuviéramos solo, lo hace para convencerse a sí mismo de que hay un impulso amoroso, erótico, etc. Y entonces el hacer una poesía, no se sabe o no sé yo, si con el impulso del viejo verde que repite como si fuera joven una cosa que supo, si lo haces para impresionar a alguien, por convencer, todo esto me ha causado siempre una enorme perturbación y una... O sea, eso que yo siento es verdad o no es verdad. Volvemos un poco como la gente que ha vivido algo muy importante en su vida, quiere de eso que ha vivido muy importante hacer un poema, pero no sabe si aquello era un poema. Era sencillamente un aspecto, una viñeta de su vida que él quiere transformar en poema. No olvidemos que hay muchos temas importantes para cada uno, pero ese tema solamente es importante para la poesía si tú lo sientes como tal. En los tiempos de la posguerra, en el momento que estamos tocando ayer, ya nos situaremos un poco más adelante de la poesía, hubo el momento de la poesía social. La poesía social, vimos ayer cuál era la evolución. Luego, ayer me dijeron que leyese algunas cosas de algunos poemas y otros poetas en relación con esta evolución, y luego, si tenemos tiempo, lo haremos. En aquel momento, primero, la poesía no podía ser un lujo burgués. Estoy simplificando las ideas que corrían, las que circulaban, como más importante. No puede ser un lujo. Dos, tiene que dar un testimonio de la realidad. Tres, el poeta está siempre del lado de lo desvalido y tiene que funcionar a favor de esa gente, de esas clases, de esas circunstancias del desvalido. Bueno, hubo mucha gente que podía haber escrito los magníficos poemas, hablando de mariposa o de la novia que se le murió cuando eran adolescentes, etc. Pudo haber hecho enormes y hermosos poemas, pero consideraba que su obligación cívica era escribir insinuando, porque la censura no permitía otra cosa, que si Franco era esto o era lo otro, sin nombrarlo, que quedase así todo muy solapadamente expreso. Hizo malos poemas, no digo todos, cuidado, hizo malos poemas sociales, cuando podía haber hecho unos hermosos poemas líricos. Es decir, al fin y al cabo, en la época de Becker hay revoluciones y él habla del amor. En la época de la generación del 27, como ya recordamos de ayer, hay la dictadura de Primo Rivera, aunque no fuera tan dura ni muchísimo menos como lo de después, pero es un acontecimiento histórico necesario de ocupar. Ninguno de los poetas del 27 escribió nada, en absoluto, en contra ni a favor, ni dicho nada. La poesía entonces era algo que estaba al margen de las circunstancias pasajeras. En el tiempo de posguerra, de la poesía social, hubo, yo no sé, la poesía social tuvo, en mi opinión, tuvo muchos efectos. Primero, toda tendencia poética la pone en acción un genio, un talento, y luego la siguen los demás. La siguen los demás. Es decir, el modernismo es Rubén Darío, que ya sabemos, absorbe una serie de corrientes previas. Y luego viene una serie de imitadores, aquellos de las princesas y los abates. Bueno, claro, se ve esa falsa poesía, es lo mismo cuando viene con el Maricuán, cuando inventa la minifalda. Hombre, no es una minifalda, una muchachita de 18, 20 años, que una señora gorda de 45. La minifalda en la gorda es espantosa, ¿no? Bueno, hay gente que son gordas, entonces les va mal la minifalda de una tendencia poética. La tendencia poética, entonces la social, la de Celaya, la de Blas de Oteo, va bien en los verdaderos poetas que sienten poéticamente la necesidad de hablar de lo que ocurre alrededor. Pero hubo una serie de imitadores, de gente gordas, gordos, que van con minifalda, con trajes que no les van. Pues bien, al mismo tiempo, todos los españoles tenemos un poco o mucho de señorito. No solamente el señorito andaluz de Leeré, el andaluz de Leeré, sino que todos los señoritos, todos los españoles somos un poco señoritos. Puede haber grandes poetas que tienen algo de señorito, pero en fin, eso matizaríamos mucho más si fuera necesario. Ocurre entonces con la poesía social que el pueblo, si digo con la boca muy llena, ya el señorito ya está hablando del pueblo. El pueblo es aquello que el marqués de Santillana decía que el romance era cosa de la gente de baja y vil condición. Nos está dando aquel coñazo que era la coleguita de Ponza, dejemos aparte las serranillas, mientras el pueblo está haciendo los romances. De verdad que hay dos cosas. Primero, ese pueblo que creían los señoritos de este siglo podía ser técnicamente analfabeto. Pero incluso eso, que el pueblo era otra cosa, no con la pintura social, lo que siempre el campesino, una cosa así, de mano muy gorda y con un sombrero de paja, la idea del señorito de lo que es el campo, lo que sucedía entonces es que para educar al pueblo había que rebajar el nivel. Como si el pueblo, por ser indocto y analfabeto, y estoy hablando del pueblo, en el sentido que ellos le daban, el señorito español de izquierda, progresista de su momento, como si el pueblo, por el hecho de ser analfabeto, fuera insensible. Pues no, mire usted, el pueblo entendía aquello romántico, el pueblo entendía aunque no supiera explicarlo, y no había que rebajar, no había que decir ponerlo al alcance como hacían las selecciones del Reader's Digest cuando hacían las obras maestras, pero reducidas, recortadas, para que lo entendiese el lector medio norteamericano. Sucedió entonces que hubo un bastante tiempo de un engaño, porque el señorito intelectual, universitario, español, es lo que luego, años después estuvieron en el Mayo francés, eso ocurría años después, el Mayo francés. Ustedes se han dado cuenta de que en España, cuando el Mayo francés del 68, España estaba vacía, porque todos los que se hizo aquello estaban en París, estaban en la barricada, yo no sé, yo recuerdo que en el 68 podía andar por Madrid, no había nadie, como ya no había sereros y todo el mundo estaba en París, yo no sé dónde estaba la gente. Por ahí esta gente que no estaba en París corría delante de los grises. Yo me he sentido muchas veces abochornado, he intervenido mucho en esta de cuestiones, yendo a la universidad. Yo me acuerdo de una ocasión en la universidad, estábamos varias personas, uno de ellos que estaba a mi lado era Cuero Vallejo, siempre estaba, pobre era, tan riguroso, tan solemne, tan verdadero, yo me siento aquí humillado y prostituido, aunque aplaudido, pero hay una cosa que yo no maté, digo, mira, tú estás viendo que si yo vengo en ese momento a leer un poema de Pemán, del Divino Impaciente, ¿no? Donde se dio la Santísima Trinidad, y para que luego todos los otros dicen, ¡libertad, libertad! O para decir, dice la Trinidad, la libertad, la... Bueno, buscaban siempre aquello para repetir un eslogan. Digo, no sabían si era bueno o malo. Y no os digo ya si el muy listillo decía, por ejemplo, que pues en este invierno en que vivimos, estaba hablando de la estación del año, por ejemplo, ¿no? Pero subterráneamente estaba hablando de otra cosa. Dice, pero un día vendrá por Oriente un sol que ilumina, aquel sol que venía de Oriente cuando se llevaba la Unión Soviética, era precioso. Entonces yo digo, me siento prostituido, me siento vendido, aquí la gente no hace ni puñetero caso de la poesía, va buscando la poesía como un pretexto, pensando que eso era lo que le gustaba luego al pueblo. Claro, rebajaron el nivel para ser comprendido, como si Lorca hubiese tenido que rebajarlo de verde, que te quiero verde, verde viento, verde rama, para que lo entendieran. Mire usted, esto no tiene sentido, y sin embargo la gente lo acepta. Lorca no tuvo, y estoy hablando por refiriéndome a Lorca del romancero gitano, no tuvo en ningún momento que bajar el nivel para que la gente lo entendiera como se entiende la poesía, se entiende, se acepta mágicamente. Es lo mismo que tomarse una aspirina. Hay gentes que necesitan, para saber si la aspirina cura o no, ver la composición de aquello. Mire usted, con esto no cura usted. Es decir, la aspirina es una cosa que a mí me quita el dolor de cabeza sin saber qué es lo que contiene como la poesía. Luego, la curiosidad. Puede hacer ya bien el juicio crítico. ¿Por qué me quita esa pastillina el dolor de cabeza? Porque tiene el dolor de cabeza, esas cosas que tienen los puntos químicos que yo nunca he entendido, ¿no? Pero no el proceso a la inversa. Yo creo que este proceso a la inversa suele ocurrir muchísimo en el caso de la literatura. A mí, ya les digo a ustedes lo que, en fin, desconfío de los comentarios de texto. Los comentarios de texto son convenientes. Hay que ver por qué sucede tal cosa, pero no sabiendo esa cosa que nos produzca un tipo de emoción, de estado, o de consecuencia. Por lo tanto, primero se ven las cosas. Luego dice, ¿pero por qué? Y yo he estado hablando con una persona, no le he oído ni yo he dicho nada, cosas importantes. Pues bueno, que qué buen tiempo hace, que qué frío está el agua, que calienta. ¿Y por qué ha habido algo muy grato entre nosotros y no se ha dicho nada trascendente? Tratar de explicar ese tipo de contacto con el arte y el artista, el lector, el creador y el receptor, eso es lo que yo digo, no he entendido nunca. Después sí, antes no. Por lo tanto, desconfiemos de, como el chiste de la codorniz que les decía a ustedes, el personaje que cuenta un chiste, otro explica la gracia que tiene, por qué tiene gracia aquello que ha dicho. En la poesía, en el arte, entonces es igual. Lo último es inexplicable y llega un momento en que todo lo que es externo es explicable y en el otro momento intentamos que lo mágico o por lo menos lo no entendido todavía por la razón. De verdad que estáis autistas. Bueno, pues ustedes aclaren cosas y yo no quiero tampoco alargarme. Bueno, el tema de que la poesía no tiene sentido. Yo sí que entiendo que no tiene sentido emocionalmente, pero tiene sentido emocionalmente. Es decir, sí tiene sentido incluso en poesías, aunque no conozcas la fuente de inspiración, porque creo que eso es algo circunstancial, anecdótico, y que una persona puede comprender una poesía hecha en una determinada circunstancia o con un determinado pretexto, pero que se refiere a sentimientos universales que todos podemos de alguna manera sentir. El tema de la musicalidad y la sonoridad, muchas veces hemos oído aquí que es lo más importante en una poesía. Yo no sé, a mí me parece que el sentido de las palabras o la carga emocional me parece tan importante como eso o a la par. Para mí las palabras sí tienen sentido y me emocionan. Me emocionan dichas en una determinada combinación y con una determinada musicalidad, sonoridad. Me parece importante. No, pero yo no dije que tenga lo uno más importante que el otro. Sino que lo que hace funcionar unas ideas, que en dos autores puede ser la misma. ¿Cuántos autores han dicho ya la rosa que nace por la mañana? Ayer te vi. Bueno, que lo que importa no es la idea, sino cómo esa idea que puede ser conocida. Es decir, el te quiero más que a mi vida, madre mía, cuánta gente lo ha dicho, ¿no? Pero cómo unos lo dicen, de forma que la musicalidad, sobre todo, quiero llamar la atención sobre el hecho de que no es un añadido a una idea, sino es la única forma de expresar esa idea. Cosa muy distinta, una idea que puede ser banal. De manera que el que trate de identificar la musicalidad con un añadido, con una especie de armonía que se añade a la palabra y al sentido, no. La palabra tiene, y repito otra vez lo de Pedro Salida, el sentido y sonido. Ese sonido tiene que revelar el sentido de la palabra. Podemos hacer una experiencia muy, muy sencilla para que se vea como el sonido, el ritmo, no como añadido, sino como un traje que se ajusta perfectamente a un cuerpo desnudo, cuidado, no añadir perifollas. Pues bien, podemos verlo sencillamente, cada uno de nosotros puede hacer una experiencia consistente en, tómese un poema que ya conocemos, un gran poema, cámbiese el orden de las palabras, la sintaxis, la forma sintáctica, ¿no? Y vemos cómo se destruye todo eso. Si alguien dice, nuestras vidas son los ríos que amaga la mar que se mueve, no puede cambiar nada. Se ha hecho de una forma estricta, rigurosa. En un poema en el que podamos cambiar el orden de las palabras, el poema habrá perdido. Dice lo mismo, pero Góngora. Pues Góngora, naturalmente, oh marinero, tú qué cortesano al palacio, tiene que tener esa sonoridad, pero no como añadido, sino como revelación del cuerpo, que es la idea de la palabra. si conserva la musicalidad pero pierde el otro sentido, ha perdido una parte muy importante también. No, pero es que a veces la musicalidad se entiende... En sí misma, a veces en sí misma te hace transmitir una emoción en sí misma, pero no en todos los casos. O sea, aquí no, no sé, yo pregunto, o sea, mi experiencia cuando leo, que me gusta mucho leer poesía. Y otra cosa, una experiencia también personal. A mí sí que me parece que la poesía, igual usted me dice que no, sí que permite una transgresión en el modo de expresarse, utilizando quizás las palabras de un modo totalmente subjetivo, no convencional, incluso permitirte cosas disparatadas desde el punto de vista... pienso, y es mi pregunta también, que eso te ayuda a transmitir una emoción. Sin eso no hay... Pero por eso digo yo que hay que insistir un poco en el hecho de que no es la musicalidad como añadido, sino la precisión, el justo ritmo que aquella idea exige para ser manifestada. Es decir, la magia de la palabra, aunque no se entienda que lo tiene la poesía. Pero no olvidemos que estamos utilizando habitualmente expresiones que si se oyeron por primera vez, y dijeron, vamos a analizar qué quiere decir. Y yo digo, por ejemplo, pregunto a cualquiera, ¿no? Y dice, ¿dónde habéis estado? Pues he estado en casa de Juanito. Y dice, a comer. Ah, muy bien. ¿Qué tal la comida? Y dice, menuda comida. Madre mía. Pues menuda comida es que era muy poca, era una comida muy menuda. No, de pronto el menuda comida, como algo al menudo monte. El Himalaya, menuda cordillera. Y estamos diciendo lo contrario, ¿verdad? Cuando uno dice, por ejemplo, yo, si fuese rico, o cuando yo sea rico, albergo la ilusión de comprarme un castillo. Pero alguien se da cuenta de que albergo la ilusión, como un niño, acoger, albergar una ilusión, es una metáfora, que si la racionalizamos, nos queda algo convertido en absolutamente ridículo. Es tremendo esto, porque la frase hecha, la frase coloquial, la vamos, y en poesía lo mismo que en la vida, está cargada siempre de sentido. La vida nuestra está hecha de sentidos que son ilógicos, pero que de pronto funcionan por una especie de costumbre. Además, las palabras son tan tremendas, tienen tantos matices. Yo hace un año, un año y medio, no sé qué, es igual, estaba yo, fui a Múnich y a Bremen a una lectura y unas cosas en colegio. Un traductor le decía yo, y eso lo creo firmemente, la poesía no se puede traducir. La poesía traducida pues es lo mismo que una foto en negro de un cuadro en color. Es decir, si ese cuadro representa alguna escena reconocible, porque es un cuadro realista, hombre, entendemos que aquí hay unos pescadores y aquí hay un señor que está mirando por un catalejo. Entendemos lo que cuenta, pero no vemos la calidad artística. Si eso es un cuadro abstracto, no entendemos absolutamente nada. Al faltar el color y la materia, estamos viendo unas sombras irreconocibles. Esto ocurre en la palabra. La palabra, incluso dentro de la misma lengua. Yo recuerdo con este hombre de Alemania, le decía, vamos, dentro de lenguas diferentes. Hay un poema que yo escribí, que, bueno, lo voy a leer después, no por presumir de lectura, sino por ejemplificar. Voy a leerlo ahora. Estos son siempre los reflejos que quedan de los poetas. Los poetas son unos seres que casualmente traen un poema y se lo colocan al primero, aquel famoso chiste del poeta que tengo y dice otro, si me leo, leo. Bueno, pues entonces, vean de qué va la palabra. En ese libro, en Nueva York, hay un poema que es prácticamente el último, es el despedida de la ciudad. Despedida de la ciudad es despedida de la vida, despedida de la juventud, despedida de muchas cosas, ¿no? Yo en principio, la primera vez que fui yo a Nueva York, fue por esa razón, pero lo que me lleva con más interés perspectiva, por otra razón, es ver, lo había visto en reproducciones, el retrato de Felipe IV de Velázquez, que está en la colección Frick, que es divino. Yo rápidamente me fui y antes de ver Nueva York, de ver nada, me fue aquello. Luego vi también al cardenal Niño de Guevara, del Greco, que está en el Nacional de Gales, puesto tal. Y después, aquello fue para mí un poquitín mi fijación a la ciudad, simbólica. Y ese poema, que me costó, es breve, lo digo para su tranquilidad, que es breve, pues a mí me costó mucho escribirlo. De aquí ocurrió una cita que voy a decirles a ustedes después de qué va la historia, ¿no? Despedía, digo, de la vida, del amor, de muchas cosas, poema melancólico, que iba a ser una despedida de Felipe IV como símbolo del disparate de la ciudad, ¿no? El poema dice, se llama En son de despedida, y dice, no viene solo por decirte, aunque también que no volveré nunca y que nunca podré olvidarte. Emprendo la tarea imposible, si es que algo hay imposible, de racionalizar, interpretar, reconstruir y desandar aquellas fábulas y hechizos que gracias a ti fueron realidad. Recupero los pasos iniciados a la orilla del río y que desembocaban en Kisbar, aunque no estoy seguro dónde estaba el principio y dónde el fin. Estoy cansado, muy cansado. Don Antonio Machado dijo hace más de medio siglo, soy viejo porque tengo más de 60 años, que es mucha edad para un español, sin comentarios. He vivido días radiantes, gracias a ti. Entre mis dedos se escurrían cristalinas las horas, agua pura, benditas sean. Fue un tercer grado carcelario. Regresas a la cárcel por la noche, por el día, espejismo. Te sientes libre, libre, libre. Nadie pudo, ni puede, ni podrá, por los siglos de los siglos, arrebatarme tanta felicidad. Yo no he venido, te lo dije, para decirte adiós. Sé que no me echarás de menos, y eso que yo soñaba ser todo para ti como tú lo eres todo para mí. Ay, vanidad de vanidades y todo vanidad. No te importuno más, ni siquiera sé si me escuchas. Bebo el último whisky en el Kiss Bar, la última margarita en Santa Fe. Rodeo luego la ciudad y su muralla de agua en la que ya no queda nada que fue mío. Desisto de adentrarme en su recinto. No tengo fuerzas para celebrar la melancólica liturgia de la separación. Solo deseo ya dormir, dormir, tal vez soñar. Primero, vean ustedes en el poema, que no es explicación, sino... Bien, primero, se alude a dos sitios, dos bares, he podido inventarlos, no le importa a nadie. Bien, este poema, cada uno que haga lo que le dé la gana, digo cómo nació, pero puede ser perfectamente, estoy hablando con una mujer, con un amor, ya no voy a volver a ella porque no voy a volver a ella. Estoy cansado, muy cansado, soy viejo, eso es de una carta de Antonio Machado, que alguien le decía, él se encontraba muy enfermo, porque tipo de guerra, estaba el pobre ya un poquitín, hasta acá, y dijo esto, dice, soy viejo, de los 60 años, mucha edad por español. Bueno, aquí digo, sin comentarios, esto sin comentarios hizo reír en Alemania, leído en la versión alemana, dice, ¿ve usted? Le dije yo al... Le dije, no, le dije, vamos a ver, sin comentarios. Aquí no, la gente se rió, a mí es usted. Es decir, cómo la misma expresión